playa. Ya, ya, de motherfucking remix, el zorro por la backyard. La trago, Alejandro. Backyard. Tú me jodiste con lo último que hiciste. Ya mi playa están calmadas las olas. Nunca leí lo último que me escribiste. Es que por mi madre te quedaste sola. Mano arriba el que apagó su corazón y no busca nada en serio. Ando con una baby que en la oreja tiene su blon ready pa' darle fuego. El otro día tú me llamabas, decías que extrañaba cómo te tocaba. Tú querías que me pasara por tu casa y yo ya no puedo dormir en tu almohada. Tú eres una mierda, no vale nada y eso todos lo saben. Pedirme que vuelva. Yo ya no estoy pa' tu mierda. De lejos, te quiero lejos. Ella pelea hasta con el espejo. Tóxica, toda complica. Yo soy un zorro que nunca me dejo. Estoy modo venganza, puesto pa' mi finanza. Siempre en el joseo, mi mente no descansa. El bobo nuevo, ese tuyo no me alcanza. Te va a morder que a otra le voy a hacerle una panza. Mi código con mentirosa no tranza. Tú fuiste quien mataste toda mi confianza. La baby nueva como chinga me encanta. Yo pensando que tú eras única entre tantas. Llega la noche y me tira todas las cosas que me haría si en su cama me vuelva a tener. Baby, el pasado quedó en el ayer. Tú eres un mierda, no vale nada y eso todas lo saben. Cada día una chica nueva y tú no sabes ser bien. Como tú tienes tanta cara de pedirme que vuelva. Yo ya no estoy pa' tu mierda. Tú te clavaste a todo nosotras. Pensaba que no nos lo diríamos unas a otras. Quería estar a todas, no te daban las horas. Diste mucha cotorra y estás llorando ahora. Viendo otras mujeres cuando yo estoy fuera. ¿Cómo es que te jode que yo haga lo que quiera? No puedes pasar por nuestro corner, porque tú sabes que te vas sin Jordan. Te has chingado a cada una de nosotras y ahora queremos matarte todas. El otro día tú me llamabas, decías que extrañaba como te tocaba. Tú querías que me pasara por tu casa y yo ya no puedo dormir en tu almohada. Tú eres un mierda, no vale nada y eso todas lo saben. Cada día una chica nueva y tú no sabes ser quién. Como tú tienes tanta cara de pedirme que vuelva, yo ya no estoy pa' tu mierda. Baby, que se culona. Me fui de paseo por Barcelona.